Vamos ahora nomás a arrancar. Pasamos ahora de la cuestión económica a la cuestión ambiental. O más bien de la cuestión legal ambiental, si se quiere. Aquí estamos con Arbolito. Arbolito, te presento otra vez. ¿Cómo va? Buenos días a todos. Muy bien. Y ahora, y acá en las sierras de Córdoba, del Valle de Punilla, tuvimos una actividad muy interesante para hablar sobre el derecho ambiental. Ya les avisamos que cada lunes parece como que estamos medio, se me escucha fuerte ahí, se me escucha bien, muy fogoso con el tema del derecho ambiental, pero acá esta semana tuvimos la particularidad de recibir la visita del fiscal federal Antonio Gustavo Gómez, quizás el fiscal más comprometido a nivel país que tenga que ver con la cuestión de la lucha contra el saqueo y la contaminación ambiental. ¿Cómo estuvo la jornada, Arbol? Estuvo bueno. Me preguntaba recién cómo será esto de reperfilar todo en cuestiones ambientales, ¿no? ¿Cómo se reperfila el ambiente? ¿Qué camino estamos transitando? Estuvo muy bueno, che, la jornada. El sábado 31 de agosto fue, desde las 15 horas, los vecinos y las vecinas de Punilla pudimos, en el Cine Teatro de Villa Yardino, escuchar en una charla sobre herramientas legales frente a los delitos ambientales que están aconteciendo en todo el país, en toda la región. Villa Yardino acá, en la parte, digamos, de lo que es el Valle de Punilla, digamos. Sí, sí. Y bueno, está la asamblea Villa Yardino Despierta, que fue la organizadora conjuntamente con las asambleas regionales de Punilla. ¿Cuánta gente hubo? Muchas, ¿no? Sí, sí, aproximadamente 150 personas concurrieron a la charla. Y vos sabés que un eje central de las exposiciones fue justamente poner en relevancia la importancia que tiene la movilización social, ¿sí? El aporte de la gente para que las causas judiciales por delitos ambientales tengan algún avance efectivo. Uh-huh. Sin duda que la parte ahí, el aporte de la gente movilizándose, haciéndose presente, es fundamental. Eso fue un poco las conclusiones de los fiscales. Y la situación actual en este momento, que está teniendo repercusión la mirada del fiscal Antonio Gómez, es por esta iniciativa del Gobierno Nacional de reformar el Código Penal, que tiene la novedad, entre otras cosas, de tipificar los delitos ambientales, porque el Código Penal actualmente no lo tiene explícito bien tipificado. Y resulta que la propuesta, que parece a un avance, para la lectura del fiscal Antonio Gómez, lo considera un retroceso, porque prácticamente encarpetaría, llevaría, como él dice, a la basura, unas 100 causas judiciales que se basaban en una ley especial, que es la Ley de Residuos Peligrosos, que ahora prácticamente quedaría nula si se aprueba, ¿no?, tal cual está redactado la reforma del Código Penal. En ese marco fue invitado aquí en la provincia de Córdoba, acompañado con un ex fiscal de la provincia de Córdoba, que es Carlos Mateu, que ahora ya no es fiscal, sino que ahora decide presidir una fundación para llevar a cabo causas penales en la provincia de Córdoba. Y él va a arrancar, y lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente una síntesis de la intervención del fiscal Carlos Mateu, que se basa, es el primer audio, que se basa básicamente en, ya de arranque, a comentar una de las situaciones más conflictivas que se vive en la provincia de Córdoba, que es la situación del lago San Roque, que es la principal fuente de agua potable de la ciudad de Córdoba. Audio 1, exactamente. Y ya de arranque, cuando explica el proceso de preocupación, por qué es importante la situación del lago San Roque, la principal fuente de agua para beber agua en la ciudad de Córdoba, comentó un poco cómo es la situación legal de denuncia, que luego lo enganchará con la intervención del fiscal Gómez para tener presente por qué hay que prestar atención a la iniciativa del Gobierno Nacional para reformar el Código Penal. Si te parece, lo escucharemos entonces al ex fiscal Gómez. Hace 5 años... dos destacadas profesionales, Valeria Amé, que es titular de la cátedra de bioquímica de la Universidad Nacional de Córdoba, y a la doctora Belia Solís, profesora adjunta de química de la Universidad Católica. Estas dos profesionales realizaron un estudio durante 2 años en el lago San Roque. ¿A qué conclusión ya arribaron? A que se encuentra una bacteria llamada microcistina. Esta microcistina, de acuerdo a estas profesionales, cuyo estudio está publicado en revistas internacionales y nacionales. ¿Qué dicen estas profesionales? Dicen que por la intoxicación crónica, es decir, aquella que se produce por pequeñas exposiciones

de cianobacterias que producen toxinas que son perjudiciales para la salud. Sí, microcistinas, no sé qué nombres raros, que en realidad lo que significan es que en el lago San Roque, que es el principal fuente de agua que abastece a Córdoba, es difícil la potabilización, hoy es lo que contaba el fiscal, digamos. Estas bacterias están haciendo más complejo el proceso de potabilización del agua, aparte de que, bueno, no se puede bañar en el lago, no se puede... Ah, ¿no se puede bañar? Es peligroso. Ajá. Mirá, pero hay gente que hace, ¿no? Deportes y eso ahí en el lago, ¿no? Habría que avisarle. ¿Nadie les avisa que no se puede bañar ahí? Qué loco, ¿no? Bueno, esa es la situación del tema del agua en la provincia de Córdoba, donde se han llevado a cabo distintas denuncias judiciales, en este caso particular que ha estado pechando el ex fiscal Carlos Mateo, contra una serie de hoteleros empresarios por conexiones clandestinas, porque la presencia de estos microorganismos se debe principalmente a los desechos cloacales que llegan al propio lago. Ahora bien, todas esas denuncias en general parten bajo el amparo de la Ley de Residuos Peligrosos, que también se la denomina vulgarmente como Ley Penal de Ambiente. Y ahí nomás aparece el fiscal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que avisa que esta ley, que ha iniciado como unas 100 causas penales a nivel país, corren el riesgo de encarpetarse, por decirlo de una manera, por el tema de la iniciativa del gobierno nacional de reformar el Código Penal, porque si se aprueba tal cual como estipulan estas nuevas tipificaciones que son delitos ambientales, quedaría nula entonces esta ley especial de residuos peligrosos y por ende las 100 causas que se han iniciado corren en riesgo de dejar de existir. Avisamos que hay otro juicio que se espera, por ejemplo, la denuncia que el propio Gómez le hizo a los dueños de la lumbrera, esta mega minera, que están imputados precisamente estos empresarios y que, según el Mateo, si se perdemos esta ley de residuos peligrosos, ese juicio que él mismo impulsó podría quedarse nulo. También podemos mencionar las denuncias que se hizo en Barrio Ituzaingó Anexo, en las fumigaciones del Barrio Ituzaingó, precisamente de la ciudad de Córdoba, que para el próximo año se espera un juicio contra los productores, ingenieros agrónomos, aeroaplicadores, de haber esparcido fumigaciones en ese barrio de la ciudad de Córdoba, también amparado con la ley de residuos peligrosos, y según la lectura de Gómez, si se aprueba la reforma del Código Penal, la ley quedaría nula y por ende no podría avanzar el proyecto. Eso. Exactamente. Vamos entonces a escuchar al fiscal Gómez, que ya de arranque da una lectura interesante sobre la concepción que tenemos hoy en día de qué hablamos cuando hablamos de derecho ambiental, cómo se relaciona con la salud, para ir nomás arranque polemizando con la reforma del Código Penal. Habitualmente se habla de delitos ambientales cuando impactan la salud humana. Y nuestro Código Penal siempre está hablando de impacto en la salud humana en los artículos que tienen que ver con un vínculo directo con el ser humano. ¿Y por qué? Porque es un código viejo. Es un código del siglo XIX. Acá vamos a hacer una diferenciación. Una cosa son los códigos y otra cosa son leyes especiales penales. El código reúne la mayor cantidad de delitos, pero muchas veces hay delitos que se le escapan al Código Penal. Y por eso hay leyes especiales. Yo soy muy amigo de las leyes especiales y me he vuelto ya paranoico contra el Código Penal. No me gustan los códigos. Por eso yo pienso que las leyes especiales tienen que ser a futuro la manera que tenemos que empezar a manejarnos como sociedad. No puedo tener el Código Penal todavía atado al siglo XIX. Por eso soy muy partidario de las leyes especiales. Y creo que la ley del ambiente, la ley penal del ambiente, tiene que ser una construcción especial, no dentro del código. Ahora, cuando vamos a meternos en el campo de los residuos peligrosos, pareciera que no hay delito de peligro. Pareciera que acá, no, tenemos que andar probando resultados. Mostrame la prueba de que el cáncer que vos tenés es porque en tu casa pasa un río que contiene agua cianaurada. O mostrame que lo que se te disparó a vos por enfermedad es porque tenés agrotóxicos en sangre. ¿Y cómo sé yo que el agrotóxico que vos tenés en sangre es el que tuve tirando yo el otro día y no te lo agarraste vos cuando fuiste a Paraguay de viaje de estudio? ¿Se dan cuenta de lo perverso que es eso? Fíjense lo que dice el artículo 55. Será reprimido con la misma pena del 200, el 200 es el de envenenamiento de agua, ¿no? Pone tres verbos, ¿no? Envenenar, adulterar o contaminar. De un modo peligroso para la salud. para la salud de quién, del suelo, del agua, de la atmósfera o del ambiente en general. Lean. ¿Por qué? Porque si yo sostengo que a la salud de los seres humanos, si es la salud pública de los seres humanos, contaminar a 4.000 metros de altura no es delito. ¿Y qué hacemos con Veladero y Hachal? Veladero es una mina que está a 4.000 metros de altura, se le rompió, entre comillas, una válvula y tiró millones de litros de agua cianurada al río Hachal. ¿Qué pasa si ese agua no hubiese llegado hasta Hachal? ¿Que no había delito? Claro que sí, porque atenta contra la salud del ambiente en general. O dice otra cosa, es clarito. Fíjense que ustedes, que están en la pelea y en la defensa de la vida por el tema ambiental, cuando yo pregunto de la salud, giran alrededor del hombre. Déjenme decirle algo, son antropocentristas. Ja. Si hay un insulto que te lo digan, vos sos un antropocéntrico. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la propuesta que tienen ellos? Miren lo que dice el proyecto del artículo 444 del Código Penal. El que, infringiendo leyes, reglamentos nacionales, provinciales, especiales protectoras del ambiente, causen daños graves. Acá hay dos cosas gravísimas. Me transformó en un delito de resultado. Me tira y me cambia un delito de peligro por un delito de resultado. Y el resultado tiene que ser un daño grave. No es que un daño menor. No es que se me murió una oveja porque tomó agua contaminada con cianuro. ¿Quién va a calificar algo como grave? ¿Entienden el cambio del concepto? ¿Pero saben qué? Esto es peor todavía. ¿Saben por qué es peor? Porque exige... Fíjense lo que dice el primer párrafo. Leyes o reglamentos nacionales o provinciales. Es decir, que yo, para cometer un delito ambiental, no solamente tengo que causar un daño grave, sino que además debo infringir una ley nacional o una ley provincial. Ahora, ¿qué hago cuando la ley provincial no solamente no lo prohíbe, sino que lo permite? Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Minera La Lumbrera. Disculpe si soy autorreferencial, pero no me queda mucho. Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera obtuvo del gobierno de Tucumán una resolución que le permite contaminar con metales pesados muy por encima de lo permitido por la ley 24.051. Imagínense ustedes, una ley, un reglamento. Si aplicamos este artículo, si este artículo se aprueba... Yo le diría al doctor que vaya archivando la causa de Cal. ¿Por qué? Porque van a hacer una resolución aquí, en Córdoba, diciendo que podemos contaminar con cianobacteria a 30 millones. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esta norma? Ahí lo escuchamos al fiscal Gómez alertando sobre esta situación de la reforma del Código Penal que pondría, bueno, en riesgo encarpetar, digamos, cerrar casi foja cero todas las causas penales que se llevan a cabo en delito en cuestiones ambientales, pero también mostrando un poco... quizás una concepción es que tenemos que a veces habría que deconstruir, a veces, digamos, el ejemplo que dio sobre la salud. Cuando hablamos de salud, en general nos enfocamos mucho en nuestra salud, en la cuestión antropocéntrica, si se quiere, cuando en realidad incluso las leyes actuales, como la ley de riesgo peligroso, lo toma como algo bien general, la salud en el suelo, en el agua, en el ambiente, etcétera. Lo cual, bueno, nos permite de alguna manera de alguna manera también nos invita a profundizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de ambiente también. Claro, exactamente. O sea, él se refiere a una conceptualización más amplia de todos los componentes vivos que interactúan en el ecosistema. Sería, no solamente se refiere a proteger la salud humana, digamos. De todas maneras, llamamos a las organizaciones a pronunciarse en contra de esta reforma del Código Penal, ¿sí?, que se está analizando, que constituye un verdadero peligro y debe poner en alerta a todas las personas y a las organizaciones ecologistas, ¿sí?, porque si bien encubre un proyecto de amnistía para los empresarios, claramente, y sino también que significa un retroceso por esto que contaba el fiscal, ¿no? Que los delitos ambientales pasan a ser de abstracción a ser delitos de resultado. Y cuando el daño ambiental está hecho, no se puede remediar. Claro, digamos, se puede ir para atrás. Va a ser lo mismo que antes, digamos, ¿no? Por más que exista algún tipo de remediación, nada. No hay forma de volver atrás. Por eso, y deja un criterio muy abierto y subjetivo para condenar estos delitos ambientales. Por eso sería un retroceso clave y por eso llamamos a pronunciarnos. Desde aquí, de Radio Roja, de Radio Panamericana y de la RNMA, estamos en contra de la reforma del Código Penal de Delitos Ambientales. Bueno, un último, si se quiere, análisis político sobre eso, enganchando un poco con los bloques anteriores, porque también está la cuestión sobre cómo va a encarar el próximo gobierno o la próxima gestión con la deuda, digamos. Ajá. Porque para uno tiene que juntarse con los acreedores, etcétera. Hay que, bueno, renegociar. Renegociar todo, y en general la garantía es, les garantizamos que vamos a tener crecimiento económico. Ahora, ¿cómo puede la Argentina crecer? ¿Se dio una garantía? ¿Alguien está dando una garantía en algún lado? La garantía sería 2 por ahora, mínimo. Vaca Muerta y litio. Litio, mega, ¿no? Minería de litio. Estamos con esa bandera. Con lo cual se pronostica que pueden surgir leyes que flexibilicen de alguna manera estas iniciativas extractivistas de toda índole, además de Vaca Muerta y litio, que quizás para el gobierno sea lo más urgente, como así también otras actividades extractivistas y contaminantes. En ese marco tenemos la reforma del Código Penal. Sí, y a tenerlo en cuenta, porque tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Cristina Kirchner han dado su apoyo siempre, su apoyo político a estos proyectos altamente contaminantes como la minería a cielo abierto o el fracking. Así que estar atentos al tema de la reforma del Código Penal y en temas ambientales. Lucas, ¿tenés algún temita? Tenemos algo ahí para escuchar. Vamos a salir con algo de música del bloque.